Amigos, si te lo pidimos, retornamos en esta tercera parte del programa. Vamos a tratar un tema fundamentalmente que ha sido abordado, obviamente, por el gobierno, que tiene que ver con los aspectos de los gravámenes a la minería y una serie de situaciones que se han ido presentando, especialmente lamentable el hecho de que haya un congresista como el señor Amado Romero, miembro de la Comisión de Energía y Minas, y que estaría involucrado en un tema de alguna manera de infracción al código ambiental que está vigente, pues el señor incluso se menciona, según la información, que cobraba 5 kilos de oro al mes por alquilar unos espacios, etcétera, etcétera. Pero sin embargo nos interesa qué es lo que está haciendo principalmente la Comisión de Energía y Minas, y para este motivo estamos con el ingeniero Tito Valle Ramírez. Es representante de la región de Pasco y es vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches. Obviamente, usted viene de Cerro de Pasco, representa y es una zona minera por excelencia. Minera, y el resultado así rápido, preliminar, obviamente bajo la opinión suya, ¿realmente la minería ha aportado significativamente al desarrollo de Cerro de Pasco o los ha empobrecido, como algunos dicen? Mire, usted ve que esta es una clara experiencia que hemos vivido los pasqueños, que lamentablemente no podemos decir que ha favorecido, al contrario. Nos hemos quedado con todos los pasivos y hasta este momento no podemos solucionar el tema del agua, algo muy básico para la ciudad de Cerro de Pasco. Lógicamente es una deuda histórica que está por cobrar para que por lo menos los que vivimos en Cerro de Pasco queremos que se reivindique, que es un mal ejemplo de una minería irresponsable. Lógicamente que esta minera que han pasado también de haber sido parte del Estado, porque se entró en Perú después de la nacionalización, se manejó muy irresponsablemente. Lógicamente en esos momentos no había todavía una legislación ambiental como hoy día se exige, pero esto es, como le decía, un mal ejemplo, y es más, creo que a nivel nacional se está viviendo estos visos de estas irresponsabilidades, no solamente en la minería informal que hoy día está denunciado, ¿no? Hay incluso actores dentro del Congreso que lamentablemente hoy día nos cuesta reconocer, pero lamentablemente existen. Y además hay mineras totalmente formales que todavía no cumplen justamente con el tratamiento ambiental que le debe corresponder. Ahí está Dorrán, por ejemplo, paralizada, también otra ciudad emblemática, que ¿cómo es que la minería responsable no ha traído desarrollo, sino al contrario? Ha perjudicado a la población y a las regiones, obviamente, ¿no? Y eso es parte de nuestro reclamo. Y a partir de esta experiencia, ¿qué cosas se deben trabajar en todo caso a partir de la Comisión de Energía y Minas? Porque usted ha vivido, usted es parte de un proceso, ¿no? En la que la minería está justamente enclavada incluso en la propia ciudad de Cerro de Pasco. Así es, uno de los temas que venimos pidiendo tema de reivindicación para estos pueblos es que de alguna manera los impuestos sean justamente direccionados de alguna manera para las regiones donde se producen los minerales. Lógicamente el canon minero, que de alguna manera estaba compartiéndose, hoy día incluso están lamentablemente tocándose parte de ello a través de los gravámenes, y ahora las regiones que producen en este caso minerales serán afectados y minimizados sus canos mineros que recibían anteriormente. Es un tema que también han puesto en debate, y usted ha conocido que el día viernes el presidente ha promulgado esta ley, pero no se ha hablado de la distribución, cuánto está afectando a las regiones mineras. Ya se pronunció en este caso Arequipa, se ha pronunciado Tacna, Pasco, Junín, las regiones que están siendo perjudicadas. Nadie está en contra que pueden pagar, y eso hemos apoyado la decisión del gobierno de un gravamen especial a las empresas que tienen estrategia jurídica, pero de la misma manera deben ser de alguna manera reconocidos en los lugares donde se producen, dado que no son 3,000 millones para decirte máximo, se habla de menos, son 1,500 millones que realmente se estarían grabando, pero los otros 1.500 millones estarían tomándose de las regiones que están pagando, porque son disminuidos en su canon minero. Uh-huh. Son temas que están en discusión, que nosotros en el Congreso de la República hemos puesto nuestro punto de vista, en la comisión mismo que se ha discutido, y es un tema que seguramente estos días será agenda dentro de la comisión que participamos. Y ahora, ¿está de acuerdo usted, obviamente, y la comisión sobre esta consulta previa, pero que no tiene un efecto vinculante? La pregunta es, a propósito de la posibilidad de que el Perú lamentablemente se incorpora en una dinámica de la crisis internacional, pero es la minería fundamentalmente la que, entre comillas, nos genera ingresos. Efectivamente, al respecto, bueno, esto está en discusión. Después de haberse aprobado la consulta previa, viene la reglamentación, uh-huh, del cual hoy día se está ya justamente convocando, ¿no?, a las comunidades indígenas, las comunidades nativas. El que habla es parte de una comunidad campesina, que también vivimos justamente el atropello cuando hasta estos momentos no había una consulta, por lo menos solamente era un estudio de impacto ambiental que hacías un taller y se aprobaba, ¿no? Y eso ha generado conflictos, pero hoy día se quiere mejorar ello. Entonces, en la reglamentación debe haber un trabajo justamente de participación de los líderes y de la población en sí. ¿Cómo es que debemos justamente también no aprovechar que al final podamos, por decisiones políticas, no también apoyar a un proyecto de desarrollo, que son también temas de discusión? Porque muchas veces la consulta se hace no solamente para que pueda cometerse daños ambientales, sino también hay para infraestructuras de desarrollo. Lamentablemente, por decisiones o opiniones políticas, se paralizan obras ya aprovechadamente. Uh-huh. El tema de esa naturaleza está justamente ahora, para la reglamentación. Ahora, ¿habrá la posibilidad de que haya un nivel de resarcimiento o de reparación fundamentalmente por los daños ecológicos? Por ejemplo, el río Mantaro está altamente contaminado. Me imagino muchos lagos de Cerro de Pasco que están totalmente contaminados. Y la población ha sido perjudicada. O sea, la ganadería está abandonada, ¿no?, por el tema de la... Entonces, de alguna manera, a través de la comisión, tal vez están pensando en generar un proceso para que se ventile estos aspectos. Efectivamente, y es más, usted sabe que yo soy de la comisión, por si acaso, sí, sí, ¿no?, la zona que es pasa, claro, el Mantaro, claro, totalmente, claro, que ha perjudicado justamente estas vertientes o este gran río que nace justamente en el lago Chinchaycocha. Uh-huh. Y el lago Chinchaycocha es lamentablemente pasivos de la explotación minera de la brocal. Y también está contaminado. Está parte justamente en el represamiento, yeah, que se hace entre Cóndores y Pasco, que es Junín y Pasco. Uh-huh. Existe justamente esta contaminación, y lamentable es que justamente para poder mejorar, y ahí viene el otro problema del embalsamiento, y que inunda miles de hectáreas y que deja sin producción de pasto para los vecinos que viven en el contorno, bueno, pues que beneficia a las empresas como está Electroande, ¿no?, dos grandes hidroeléctricas y el Mantaro, pero lamentablemente aquellos perjudicados, los que menos tienen, lamentablemente no son atendidos. Incluso se legisló una ley para el manejo medioambiental de este lago, y hasta ahora no se cumple. Estos temas de esa naturaleza creo que es importantísimo. Antes que nazca alguna normatividad, uh-huh, siempre haya una consulta. Uh-huh. Por eso yo creo que esto es un intenso trabajo que nos corresponde hacer hoy día, de reivindicar justamente a la población de donde nosotros provenimos. ¿Qué proyectos de ley están comenzando a desarrollarlo en la Comisión de Energía y Minas, estimado señor congresista? Bueno, un tema, bueno, que también es el tema laboral, que es importantísimo para nosotros. La producción, generalmente participan personas que están tercializando la producción y no son, por ejemplo, ellos beneficiarios de un reparto de utilidades. ¿Quiénes, uh-huh, son los que reciben las utilidades? Los escasos trabajadores que son nombrados, que están en planilla. Claro, esto pero los de que intermediación y lamentablemente, y el que más trabaja no tiene la posibilidad, y sucede en Pasco, sucede en todas las empresas mineras, no solamente en el rubro minero, que conozco de sobremanera, se está trabajando también, que va a ser al final una modificación en la ley de trabajo. ¿Qué hace? No, y también ya se va a implementar la ley general de salud y de ocupación, obviamente, en el trabajo, ¿no?, que es importantísimo, que comienza ya a implementarse a partir de enero. Sin embargo, ¿qué hacer con las regiones que no tienen la posibilidad de un canon minero? Yo no creo se le que, reparte. ¿Qué se hace? Yo creo que en eso el 50% ya se está repartiendo. Uh-huh. Aquí nos está hablando, porque el impuesto a la renta que se le aplica a toda la producción minera, el 50% es repartido para las empresas, para las regiones que producen. Y el 50% es justamente para el Estado, para que pueda repartir justamente a las demás, a las mismas regiones, y eso sí. Es lo que sucede. Uh-huh. Ahora es más, ahora se concentra más, ya no va a ser el 50% como lo que está pasando, va a ser un 70% que se va a repartir en las justamente regiones que no se producen cano minero. Aquellas, lamentablemente, hay muchas que quizás no quisieran que participen las empresas mineras, pero son beneficiarias. Uh-huh. Pero lamentablemente, en las regiones que hoy día, que le hablo, el que proviene de Pasco, no se ha cumplido todavía con muchos temas sociales por cumplirles. Bueno, ¿usted va a votar a favor de que sea separado el señor Amado Romero de la comisión? Y de la comisión ya está separado. ¿Está separado? Ya está separado. ¿Se levanta su inmunidad? No, su inmunidad. Ya la comisión, justamente la constitución de la comisión que va a hacer estoy muy seguro que el día jueves estará votando, ya ellos evaluarán. Yo estoy muy seguro que, bueno, aquí lamentablemente hay muchos visos de aprovechamiento de cargo, ¿no? Entonces, bueno, no creo con lo que estamos de acuerdo nosotros. Ingeniero Tito Valle, ha sido un placer conversar con usted. Esperemos siempre reunirnos. Este es un espacio fundamentalmente orientado justamente a recibir el aporte de los diferentes estamentos que tienen que ver con el desarrollo social de nuestro país. Yo agradecerle infinitamente y, bueno, siempre atento a opinión que lo lidere este amigo Máximo. Y, bueno, pues estaremos cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues, Ingeniero Tito Valle, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas. Hacemos una pausa y retornamos con la participación de cada uno de ustedes. Gracias.